directo. ¡No trabajas! Córdoba. Estamos siguiendo de cerca lo que está pasando en Unquillo, en Mendiolaza, ahí, donde está llegando el doctor Massimino y el pueblo de Unquillo, la Asamblea por el Montecito, lo está recibiendo. Escuchamos a Cecilia, integrante de la Asamblea Ambiental de, del Monte, ahí en la zona de Sierras Chicas. Estimada Cecilia, buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por difundir. Bueno, las imágenes son elocuentes de la gran movilización que han convocado en la mañana de hoy para recibir al juez Massimino. Sí, la verdad que una hermosa convocatoria, un grupo nutrido, diverso, consciente. La veíamos muy difícil para convocar en un horario tan laboral, tan incómodo. Y bueno, más que con la pandemia también todas las organizaciones quedamos medio con dificultades de juntarnos. Y sin embargo, bueno, la magia se hizo. No se hizo la magia, se hizo la convocatoria y la comunidad responde. ¿Cómo se hace para que un juez dé lugar a un pedido y se preste de esta manera una inspección ocular? Bueno, fue una de las pruebas que se propuso al inicio del amparo. En el juicio de amparo todas las pruebas se tienen que ofrecer al principio y la inspección ocular la pedimos de nuestra parte. No sabíamos si le iban a dar lugar o no. Y nos parecía importante que viniera a ver, no sé si reconoce mucho del bosque nativo y ya se hicieron las pericias, pero sí nos parecía importante que pudiera ver a la comunidad, digamos, que sí reconoce el bosque nativo y su importancia. Estimada Cecilia, que comentanos un poco quiénes están atrás de ese loteo, que cómo surge esto, que cuáles son los intereses que están queriendo llevarse puestas a 125 hectáreas de monte. Bueno, intereses muy grandes y económicos, por supuesto. El predio pertenece a la familia Burton. Ahora se integró un fideicomiso. Las personas que más visibles de la empresa son Lucas Páez Molina y Gonzalo Más. Son los mismos empresarios de Molvento, un emprendimiento inmobiliario sobre el dique Los Molinos, que tiene apropiada una parte de la costa del dique y además de estar sobre bosque nativo y eso. Es esto, un fideicomiso. Vienen hace muchos años con este proyecto, queriendo hacer este proyecto, consiguieron los permisos de la municipalidad de Unquillo y de la Secretaría de Ambiente. La municipalidad los autorizó en dos oportunidades con dos gestiones de colores políticos distintos, digamos, no hubo grieta en ese sentido, a pesar de que la gestión actual de Fabricín se había comprometido cuando era oposición a no aprobar el proyecto, estaba en contra, de hecho militaban bastante en contra del country, pero bueno, una vez en la posibilidad de decisión le dieron lugar, le dieron la autorización. En 2018 se hizo la audiencia pública, hay una masiva participación, pero bueno, nada de eso llevó a cambiar de opinión las autorizaciones dadas y la Secretaría de Ambiente le dio la licencia ambiental. A pesar de que en el mismo expediente hay un mapa que dice que es zona roja, o sea, tenemos a nuestro favor incluso un puntito más porque, bueno, con el problema del mapa de Córdoba, de zona roja, que no es público, que no se puede, que no está georreferenciado, que no está claro qué predio corresponde al final en zona roja o no, en este caso sí había en el expediente un documento que lo certificaba, que lo firmaba, que lo sellaba, que era zona roja. Y después dijeron, no, nos equivocamos, eso lo hicimos solamente en base a la vegetación, en realidad de las 125 solamente 55 son zona roja, y bueno, esas 55 la empresa las dejaría como reserva privada, pero una reserva de 55 hectáreas contigo a un country de 700 lotes, de 250 metros cuadrados, digamos, las condiciones de preservación son nulas. Y además, de que es zona roja, digamos, no está permitido desmontar ni 20 hectáreas, ni 30, ni 10, ni una. No está permitido cambiar el uso de suelo ni siquiera de una hectárea de zona roja. Entonces no lo pueden hacer. Por más que a lo mejor este proyecto sea mejor que otros, porque deja ese pedacito de reserva, eso no quiere decir que sea legal ni que sea bueno. Hablamos con Cecilia Michelazo de la Asamblea por el Monte de Unquillo. Estimada Ceci, bueno, muchas gracias, a no bajar los brazos y bueno, felicitaciones por la movilización que están logrando. Bueno, muchas gracias. Y seguimos en contacto defendiendo el poquito bosque que nos queda en Córdoba. Información. Noticias. Análisis. Estás escuchando Panorama.